Valemos verga, güey. Yeah, let's go. Hell yeah. Let's go. Vamos. Y bienvenidos vamos a Hip Hop Nerds, episodio número 15. Okay, yo soy su host, Fu, a.k.a. DJ Fu, a.k.a. DJ Fu. Y al lado con mi co-host, my beautiful baby. Hi, soy K, baby Dope, a.k.a. Nerd, a.k.a. Mr. G. Y esto es Hip Hop Nerd, donde hablamos de hip hop y todas sus aventuras. Y aparte de aquí vinimos a... aprender, enseñar, y enseñar, y aprender. Recuérdense darle like al episodio si te gusta el rap. Por favor. Suscríbete si te gusta la música también. La meta son 800 suscriptores. Mil suscriptores, por favor. Vamos a ver. Ya estamos en videitos. Si nos escuchas por Spotify, puedes ver qué bello está mi pelo. Puedes ver que ahí está el fútbol ahí atrás. Mr. Heiser. Let's go, Jamaica. Vamos, Jamaica. Y Simón, tienes unos shouts out a gente que nos ve. Oh, claro, siempre especiales. Tenemos shout outs a gente. Shout outs a Mr. Kraft. Oh, yeah. No puede rapping faltar. Shout outs a Memes de Harina. Shout outs a Mr. Dry Clean Only. Shout outs al Nacho. Shout outs al Rafa. Shout outs al compa Chuy. Y a los homies de Laser Studio. Ah, y a Sara. Sí, muy importante. A la Sara, sí. A la Janet. Shouts out al Bombs también. Gracias a él me estoy poniendo bien calilla. Shouts out a la Eli por graduarse. Shouts out a Chucho, a Meseta, que nos dio una recomendación. Y pues ahí le debemos una reseña. Shouts out a Rihanna, que todos dicen que huele bien rico. Shouts out a la Marla, no, también por graduarse. Y al Diego, a.k.a. el Tejamis. Y feliz cumpleaños también a ti si cumples años esta semana. Feliz cumpleaños. ¿Adivina quién cumple años esta semana? ¿Sara? No, Kendrick Lamar. Ah. Cumpleaños. Oh, felicidades, 37 balas este hombre. 37. Se respeta. ¿Tienes como que una canción favorita de Kendrick? O tal vez un disco. Con él es un disco, ¿no? Tal vez así. Sí, okay. Es To Pimp a Butterfly. Me voy por ahí. Yeah. Pero igual, All Right es el himno. Yeah. All Right. Y luego él, sí, pues bueno. De hecho, sí, Pimp a Butterfly definitivamente es mi favorito. De ahí, ¿cuál es tu segundo? ¿Good Kid, M.A.A.D City o Section 80? Good Kid, M.A.A.D City. Porque no puedes decir Damn, right? Good y Kid, no puedes M.A.A.D decir Mr. Morale. Good Kid, M.A.A.D City. Good Kid, M.A.A.D City. No, right. Creo. Yo le voy más a Section 80, así que ahí está el debate. ¿A ustedes qué opinan? El ganador es el que perfeccionó, fue Pimp a Butterfly, pero ¿cuál es el que le sigue? ¿No? Feliz cumpleaños, Kendrick Lamar. Feliz cumpleaños a Peso Pluma, que vamos a seguir hablando de él. La próxima semana hablamos tal vez de su disco. ¿Cumpleaños? 25 balitas. No mames, 25 años, güey. ¿Tienes canción Chavito favorita de Peso Pluma? ¿Canción favorita? Uh-huh. A la bestia. Sí, teniendo que escuchar mucho algo de... Creo que se llamaba Luna. Si no me equivoco. Luna. ¿Luna? Sí. Arre. Bueno. Yo no escucho mucho Peso Pluma, pero me voy con la que tiene con Kali Uchis. Kali Uchis con él. La de igual con Ángel. Está hermosa, ¿no? Feliz cumpleaños a Mr. Ice Cube, Mr. Big 3 himself. Si eres como yo y te mama el básquet y quieres más básquet, pues ahí sigue el básquet con la compañía de Mr. Ice Cube, el Big 3. Y nos regala 55 balitas. Ya se le sopló la vela a este hombre. ¿Canción favorita Ice Cube? ¿Algunas palabras para Ice Cube? No nomás puede ser canción, o sea, todo lo que opines de esta persona. Recuerden que Jay-Z es mejor que Ice Cube. Oh, wow. Wow, no. No, que la neta Ice Cube. Es hora de Rap This Podcast, si no te acuerdas, hace mucho. ¿Canción favorita? Me gusta mucho la de Today Was a Good Day, you know. Está muy chido, güey. Yeah. Today is a good day. La neta, pues clásica. La básica, pero pues la neta es el todo el disco de American Most Wanted. American Nightmare. Esa. Arre. Shout out a mi hermano que fue el que me indujo mucho a Ice Cube de chiquito. Güey. Arre. Tiene también la rola de I Ain't Got No Haters con Too Short, reciente, que está chila, me pone de buena. Así me recuerda de que pues, si soy buena persona acá y el que me odia es porque se odian a ellos mismos acá. Se refleja, ¿no? Así que feliz cumpleaños a Ice Cube. Sigue ganando como siempre. Feliz cumpleaños a Crazy Bone. Crazy Bone. On the hood. ¿Quién es tu Bone Thug favorito? Crazy Bone. Ya lo dije. Ah, okay. Creo que hablamos de eso. Y sí, pero para Crazy. Recordar a la gente, es que no se le olvide que Bone Thugs and Harmony existe y hay bastantes integrantes que están chingones. Crazy definitivamente resalta por su voz, ¿no? Acá más gruesa acá y se aventan unos coros bien chingones. ¿Canción sí. favorita? Tiene buenos mixtapes. Duck on the Line. ¿Mixtape favorito? Oh, fucking. ¿Álbum favorito? Pues yo nomás tengo en mente rolas de Bone Thugs, la de Buddha Lovers. Tal vez hablamos de ella en el episodio 420, celebrando el 420. Ah, sí, cierto, güey. Buddha Lovers. Buddha Lovers. Así que si te gusta Bone Thugs, ahí está. Si no los the conoces, Wii Song. Pues the Wii Song. Feliz cumpleaños a Paulina Rubio. 53 balas, poquito más viejita que Crazy Bone ahí. No pensarías eso, ¿no? Al menos yo, es como que si te preguntas de que quién está más viejo, Crazy Bone o Paulina Rubio. Es como, yo diría Cube, Crazy Bone, pero... ya. Yeah. ¿Canción favorita, pues, de Paulina Rubio? Ya me voy con la de... No sé, güey. A ver, tú dime. La de Ni Una Sola Palabra, güey. ¿El hit, no? No me acuerdo, güey, la neta de casi nada de la rubia. Bueno, esta, la quería mencionar para agregarla al playlist. Recuerden, gente, en link en la descripción. Si quieres escuchar todas las canciones que estamos recomendando, puedes escucharte ahí. Wey. Una pequeña pizquita de pop de Paulina Rubio, Ni Una Sola Palabra. Feliz cumpleaños a Trippy Red. Rest in peace a Take Off de The Migos. Si tienes canción favorita de ellos, Ava Ahora o Calla Por Siempre. Feliz cumpleaños a Macklemore. 41 años. Trippy Red cumple 25. Trippy Red tiene su rola con Travis Scott, que está bien chila. Es producida por Honorable C-Note, que me imagino que has escuchado rolas de ese güey, beats de ese güey. Tal de vez. Que, pues que sí, tiene beats que retumban. Cuando Fetty Sen andaba en su hit, tiempos de que quería regresar G-Unit, 2018, shit, ¿no? Acá tenía beats ahí de Honorable C-Note que andaba usando, así que... Nice. Está bien pesado esta rola, te la recomiendo. Dark Knight Domo. ¿Y de Migos? De Migos tienes que tener una, ¿no? Ah, ok. Stir Fry. Yeah. Yo voy a recomendar la de T-shirt de Migos. Macklemore, ¿tienes alguna recomendación? ¿Fuiste la que fan tiene con Carla Morrison? ¿Macklemore con Carla Morrison? Yes. ¿Ah? ¿Y cómo se llama? Ni sabes. No me acuerdo, ni sé, güey. Ahorita me vale madre. No, pero... Me vale madre Macklemore, damn. Bueno. Tiene una canción con Carly Morrison, o charado a Carly Morrison. ¿Canción favorita de Carly Morrison? No, le conozco rolas a ella. Uy, yo sé más. Lágrimas. Más vamos con lágrimas, güey. La neta, yo soy más la tabla de la forcada de Mon Laferte. Uy, no. Acá. Te vas con las... ¿Cómo me cae gorda, Mon Laferte? Le haces puchi a la Mon Laferte. Sí, su último disco estuvo bien chingón. Te recomendé canciones de ella. ¿Sabes qué dice? Nada, güey. No los escuché, güey. Tiene una que es como Chopped and Screwed, así que tal vez te guste. O sea, ¿te gusta el Chopped and Screwed, no? Claro. Feliz cumpleaños a esa actriz, esta señorita Zoe Saldana, que es la chica que sale en Avatar y también sale en las películas de Marvel, que a ti que... Yo que yeah, soy... Yo que sí miro... Yo miro cine en serio, pues, o sea, yo no miro Marvel. Miras pero... Avatar, ¿no? Sí, en serio. No, cierto. Sí, Avatar, o sea, una clásica. Funny Marco, feliz cumpleaños, 31 balas. ¿Quién? Tienes Funny Marco, hace entrevistas, este comediante, es muy interesante. Si eres homies de Kaistenat, también ahí pareció el contenido. Dirk Nowitzki, feliz cumpleaños, 46 balas. Lana del Rey. 38 años. Yo, Lana del Rey, let's go. Ah, ¿tiene rola recomendada ella o qué? ¿Por qué tan emocionado? High by the biscuit, high by the biscuit, high. La de Groupie Love también está chila, güey, con A$AP Rocky. ¿De Lana del Rey tiene una rola que se llama Groupie Love? Te va, tú, mira. Ay, perdón, yo conozco nomás la de G-Unit, perdón, ¿eh? O sea, yo... The Group, cuando vas a preguntar, hablar de Groupie Love, yo pienso en love. G-Unit. Groupie yeah, Love. O sea, no pienso... Groupie Love. Yo no, pero la Groupie Love de Acer Bucky, ya. Yeah. Yo voy a recomendar la de Dealer, de Lana del Rey. No le conozco muchas rolas, pero esta me gustó. Tiene una que se llama Writing también. Writing, que es también con Acer Bucky. Esa está chingona, güey. Arre. Entonces tiene como que ha de ser compillas, ¿no? Ahí se están compartiendo rolas, arre. Ahí se pasa en el joint. Ahí tiene también sus rolas con The Weeknd, que está Sheila, está en el disco de The Weeknd. So, se rifa la chica definitivamente, si le quiero seguir escuchando más rolas. Feliz cumpleaños a la leyenda. Hay que ponerle respeto a este hombre. Carson Daly. Oh, 50 años. ¿Cómo la ves? ¿Qué hizo Carson Daly para tu infancia, güey? ¿Cuál es? Yo no lo vi, güey, así que no sé. No, ¿tú no creciste con Carson Daly? Yeah, ¿con TRL? No, es más, lo miraba más en... Yo era pobre, así que lo miraba en late night, ¿no? Tuvo su programa después. Pero Carson Daly, bueno, déjame, yo le comento a la gente, porque yo sí crecí con él, y gracias a él, mucha gente también, como yo, creció con variedad de música, tenía su programa de TRL, y era como que, déjame te pongo este videíto acá. Y eran como que los top 10 canciones, ¿no? De la semana. Y era como que ponían el video y no ponían el video completo. Y luego regresaban, hey, ¿qué onda? Aquí estoy de nuevo acá. ¿Cómo está la gente? Y a veces iba gente y cantaban en vivo. Y era como que era el top 10 de las canciones de la semana. Tal vez una entrevista con alguien, una performance. Y hola, bye, ¿no? Acá y pues dio, nos puso todos los videos. Y luego era como... Como que estaba, no sé, en Nueva York, ¿no? Y atrás estaba, se miraba la ciudad, ¿no? Y la gente ahí, con una pancarta que decía, te amo, Heis. Buenos tiempos. No, la neta. Sí, ese show sí me ayudó mucho a alimentarme. ¿También salía Lala ahí? Esa no era 106 Park. Ah, no, 106 Park, ya. Es que no miraba... Como que la misma idea, ¿no? Ah, tú andabas en BET mientras yo miraba en TV. Ah, perdón. Ok, mi disculpa. Feliz cumpleaños a Silk the Shaka. Let's go. Feliz cumpleaños a A$AP Rock. No A$AP Rocky. A$AP Rock. ¿Canción favorita? Me gusta mucho una que se llama Coffee. Es como que... Ya sabes que me gusta el hip hop alternativo acá. Que sea ruidoso. Que te duerme, ¿no? Acá. Y que lastima y golpea acá. Pues, pero pues... tiene unas cuantas que están ondeadas a... Tiene una que se llama Kirby, dedicada a su gato acá, literal. Todas las barras es para su gato y el coro está como que bien pegajoso acá. Kirby o algo así, ¿vale? Pero, A$AP Rock es un genio, me gusta mucho su voz. ¿Tú tienes canción favorita? No, te la debo. No. Bueno, a lo que venimos ahora sí. El tema principal de esta noche. El señor... King Kendrick Lamar. Okay, bueno, entonces este pasado miércoles 19 de junio fue Juneteenth y tuvo su concierto de Kendrick and Friends Pop Out Show, que se pudo ver por Amazon Prime. Nosotros los pobres... Ahí lo vimos. Los pobres lo vieron por Twitch y los demás lo vieron por Amazon Prime. Y a los que se los olvidó, pues ahí está en YouTube también. Yeah. También es importante la fecha, ¿no? Porque se celebra cuando se liberaron los esclavos. Uh-huh. Se firmó el acuerdo para la libertad de los esclavos en los Estados Unidos. Entonces, Kendrick's manteniendo esa idea de como que yo por la gente, ¿no? Yo por los negros. O sea, es una celebración. Exacto. Entonces, ven a celebrar conmigo y mis amigos cuando liberaron a los esclavos, básicamente, ¿no? ¿Con qué empezamos, entonces? Desde el principio. Desde el principio, con E-40. Tenemos una introducción por E-40. Nomás es una grabación. ¿Quién más adecuado, no, acá que él? Sí. Recuerden que también, una cosa más, un detalle más. El concierto fue en Inglewood. En el estadio, en el Forum de Kia. Así que también toma mucha importancia el lugar. Ok. ¿Tienes más notas del lugar o qué? ¿Qué pasó en ese lugar? Pues Inglewood, ¿no? Pues es Inglewood. Estamos aquí en Compton. En la mera, acá, ahí en medio de todo, acá del, El Her. Ah, ok, ok. Ya entiendo. No fue como que en algo más lujurioso, sino fue como... No, fue... Aquí. Ah, primero. Ok. Sí entiendo la cura. Ah, ok. Sí, empezó la introducción con Euphoria. Sí, déjame les doy unas palabras. Déjame le enseño a la gente a qué vienen acá. Y bien poética la cosa, ¿no? Él empezó el Mr. DJ Her con sus amigos. Y yo lo estaba mirando en vivo y estaba mirando los comentarios en Twitch. Y mucha gente como que, güey, ese güey que... Y ese güey que, porque lo que hizo DJ Her es empezó a sacar a mucha gente local a sí. cantar una como rola. Payaso, ¿no? ¿No? Yeah, shuts out. Pero, o sea, yo que sí he ido a conciertos en vivo, pues hay que calentar a la gente, pues, y esta era la calentada, ese, ¿no? De cuando, la gente. Cuando vas a un concierto, recuerda que tienes a los taloneros, ya como a la gente de nombre y a tu headliner. Así que es, yeah. es tardado. Este concierto duró como 3 horas y media. Si cuatro no me equivoco. Horas. 4 horas por ahí, ¿no? Así yeah. que pues vas a ver mucha gente que tiene que abrir. Pero ahí ves a Kendrick Lamar. Es como que deja de poner a toda la gente que va iniciando y que tiene su sencillo uh-huh. y que es de Los Ángeles, de The West Coast. Aquí déjame darlas aquí, cantar su rola, que miren al público, ¿no? O sea, se tengan esa experiencia de cantarle a un chingo de gente. O sea, no es algo que le viene fácil a alguien que va comenzando, ¿no? Pero tienes algunos que resaltaron de ahí. Salió el compa Ray Vaughn a cantar su rola de Problems. Yo pensé que iba a sacar a Pusha T tal vez acá. Sí. Pero, cuando la empecé a escuchar, me quedé... Esa canción yo la conozco, güey. Sí, porque el beat está diferente. Beat. Acá. Era el beat original, pues. Simón. Sí, el de Wu-Tang Mix es un remix. Por eso quedé, mira, este güey está cantándola como es. Fue bien. Yo también salí ahí Boogie With a Hoodie en ese rato. ¿O sale después? No, tú dices el West Side Boogie. No. Ahí sale Boogie With a Hoodie. Así que también un shout out al homie. Shouts out al Zoe Osama. Shouts out también al Jason Martin, que se rifaron en AKA ese set. Problem. Ya de ahí no tengo nada especial que resaltó para mí. Siento uh-huh. que, pues, todos se rifaron, dieron su mejor, dieron su energía, pues, acá. Y era como que, güey, yo sé que no vienes a verme a mí, pero déjame, demuestro mi carisma, ¿no? Como dice uh-huh. la gente, Riz. Te muestro mi carisma en el escenario acá. Y ahí me gustó cómo le dio cada personita. Pero aparte de DJ Her, no sé si quieres decir algo de su set o de sus homies que lo acompañaron. Podemos mencionar algo de DJ Master on the beat. Güey, la neta. Yo una vez miré a este homie en vivo. Hell yeah. Y... ¿Neta? Y toca la chona, güey. Toca la chona, güey. Sí, güey. Así que esperé que tocara la chona y no la tocó, güey. No fue porque en el lugar que estaba no lo miraste en California o... ¿Sí? Algo así, en Texas. Sí, él sabe su público. Lo miré en LA, de hecho. Está él sabe de como que... pero gente... puro mame. O sea, obviamente no iba a poner a Chon ahí, güey. Estamos celebrando otra cosa. Pero la neta estuvo lleno de güeyes que sí me tocó ver sus inicios hace 10 años, 10, 12 años. Dom Kennedy, güey. Mi rapero favorito cuando estaba en los 20s. Me encanta Dom Kennedy, ¿no? Dices como que le se merece más respeto a este hombre. Sí, la neta, güey. Era Ghostwriter, acabó siendo Ghostwriter de Rick Ross un buen tiempo, güey. Y ahorita ya está más independiente otra vez. Pero shout out to Dom Kennedy. Ahí también sí, estaba... Sí, siempre me regañas que no escucho suficientemente Dom Kennedy, ¿no? Pero pues... A veces es que mucha gente se aburre, güey, a la vez. Se aburre por el flow, pero está chido, güey. Cuando vive esa vida de California, es como que, mira, sí, cierto, güey. Eso es lo que pasa, güey, ¿sabes? Ok. Si sabes, pues, ¿no? Ajá. If you know, you know. ¿Quién más estaba? Steve Lacy salió, güey. Sí, salió Ty Dolla $ign, que no le funcionaba su micrófono. Acá ahí le batalló, pero pues, todo bien. Salió... Pero después de Steve Lacy Roddy Rich. Roddy Rich también salió con The Box, güey. Let's go. Se me olvidaba que tanto me gustaba The Box cuando la cantó en vivo acá. Yo estaba brincando. Pinche autotune, hoy sí. ¿Quién más salió? Fue Tyler. Tyler, obviamente. The Creator. Mi hermano, güey. Se me había olvidado que este hombre era de Los Ángeles. Acá salió y como que, sí, cierto. Como que no tiene como que el estilo West Coast acá o como que no hace, no tira mucho barrio de decir que es de West Coast. Como que pues se me olvida acá y es como que, sí, cierto. Y también antes, ya después de Tyler, le dieron su tributo bien merecido a Nipsey, ¿no? Let's go, yeah. Yeah, pues también era su, como yeah. que yo me paré. Ni me puedo parar, güey, pero estaba ahí parado así como que... Let's go, Nipsey, R.I.P. Sí, Nipsey. Sí, lighters you know, up, pon tus... El maratón continúa, ¿sabes? Yeah. Y ya para cerrar el show de Mudder on the Beat... me gustó cómo presentó al último hombre acá, se ve diciendo como que yo cuando era niño vivía aquí cerca. Aquí enfrente, grababa con este güey. O sea, nos vayábamos juntos allá afuera, ¿sabes? Con la manguera. Y luego, ¿de qué güey hablo acá? Y ya pone el beat y sale Mr. YG. Este homie se rifó, la neta. Soy me gusta bastante el estilo de YG. ¿Cantó la rola que tiene con Drake? No, ¿verdad? No, güey. ¿Cómo, verdad? ¿Es la de Who Do You Love esa, no? Sí, ¿o me estoy equivocando? No. Pero, ahorita qué chingón, porque pues ya ves que Drake había dicho que era su compa, ¿no? Como que, YG, my homie, no sé, como que he got me. Sí. Psych! Okay, YG. Oye, y hay todo. Quiero hacer shout-out a un canal de YouTube de The Company Man. Este hombre trabajaba en Double XL. Ya tiene su canal ahí solo, Justin Hunt. Está en inglés sus videos ahí, para que los topen. No sé hizo toda una nota de cómo The Game es un hater de Kendrick y los detalles acá de como que por eso. Luego, y por ¿no viste lo que dijo The Game? Que según no estaba ahí porque estaba jugando básquet, no sé, pero así como que... No. No, sí me habían dicho que según, que según excusas, sí. ¿No? Ajá, como que, güey, ni te invitaron, güey, cállate, güey. La neta, este hombre me recuerda un poco a Azalea Banks, que como que nomás le gusta andar de enfadoso y haciéndose enemigos, pues. Yeah. Y es como que, sí, tienes que ser artista, tienes que jugar el juego y ser parte de la industria. Semana pasada hablamos como Jay-Z sigue jugando este juego, ¿no? Es un títer en este juego este hombre. Otro más. YG... se rifó machín, me gustó mucho su, sí, la gente se prendió bien cabrón, güey, la neta. Yo no esperaba verlo, fíjate. Sí. De hecho, de todas las predicciones, no me acuerdo cuáles predicciones dimos, pero estoy seguro que mencionamos a Baby Kim. Que no salió, güey. Y no salió, güey. Ni al último cuando es se subió toda Drake, la wey. Gente acá. Sin Drake ese, güey. Pero ya de ahí terminó YG y pues llegamos a lo importante, ¿no? Al estelar. Wow, la neta sí. ¿Lo has visto este video? ¿El en vivo lo has visto varias veces? Dos veces solo vi. Lo vi en vivo y luego lo vi otra vez. Okay. Yo lo vi tres veces ya. Pero, o sea, ahí me ganaste. La cuarta vez, ahí está todavía. Es que dura una hora veinte, ¿no? Dura su set, ¿no? No sé, no me acuerdo. Y no importa. El sí, tiempo no importa. Pues sí. Pero... Yo aquí sentado lo vi, güey. La neta empieza con euforia. Y le agrega, ¿no? Le agrega algo nuevo a su verso, ¿no? Le dice que si le regresa el anillo de Pac, tal vez te doy un poco de respeto. Tal vez. Sí, ¿no? Es como que... Y se me olvidó decir esto. Es que eso lo decía en la siguiente diss track, esperando que le contestara Drake, pero como ya nunca le contestó, dijo como que... Bueno, ya no hay... bueno, ya no... Aquí está, ¿no? Sí, ¿no? Empezó como que con las luces rojas, el de rojo. Oye, muy bien vestido ese hombre, ¿no? Acá. Mira, dice... Sí mi sobrino, la duda. ¿Es Blood ese, güey? No, mi sobrino... mi sobrino... No, aquí no hablamos de eso. Aquí no. Y ahorita no soy yo menos. Mi sobrino me mandó la foto de durante el show. Todavía ni se acababa. Me manda la foto de Kendrick y del lado Tupac, ¿no? Que sí, según bueno. andaban vestidos igual. Hell según. Yeah. Pero, justamente, no sé si te lo mandé al grupo, güey. Salió un video comparando la vestimenta de Kendrick y el baile que se avienta con el video de Hotline Bling de Drake. O sea, está vestido igual. O sea, su hoodie roja, pantalones de Levi's y tenis, ¿no? Ok. Y el baile se avienta como un baile particular, ¿no? Como que está así, ¿no? Yeah. Y es el baile parecido que se avienta Drake en el video. O sea, era como que... Referencias por todos lados. Sí, es como que... O la gente no tiene nada que hacer, como nosotros aquí. o simplemente... Sacando detallitos, ¿no? Ya. Yeah. Yeah. Es la primera vez que canta en vivo esta canción, pero sí. Este hombre, pues, como buen profesional, la fluyó. impecablemente. Yo estaba pensando y dudando qué tan largo iba a ser su set. Y, uh-huh. y dije como que, pues, ¿qué tantas canciones no va a dar? Después de Euphoria, ¿tú tienes la lista de canciones? Porque yo aquí la tengo. No, pero te puedo decir que cantó que... ¿Quién DNA. Canta? Déjame decir. Y luego... No, pues, la, yo tengo aquí una la orden. Una? Yo tengo la orden. Euphoria, DNA, Element, All Right, All Right, en vivo, right, la neta. Right. La neta, sí tengo celos de que este hombre, Mr. Pharrell Williams, con un coro tan, tan pegajoso, ¿no? Acá, tan así de... O sea, mirando el show en vivo y las tomas que hacían en drone y mirar toda la gente. Sí. We gonna be alright. What? Y, we gonna be alright. De ahí nos dio el anthem de Swimming Pools. Es como que, hey, recuerde, gente, no tomen... Por favor. Mis tíos valen madre acá por andar tomando y la gente, ¡eh! ¡Hold up! ¡Drink acá! Es lo que se me hace chistoso, ese contraste, ¿no? También pasó con la de Nas, de I Can. Es como que me habían dicho que cuando estaba Popu y cuando salió, gente, pues, en los clubs, como que, ¡eh! Y fue la rola bien positiva, know, ¿no? Acá, ¡vamos a ser mejores personas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Acá! ¡Acá! ¡Shots! ¡Shots! ¡Acá! Be. Y así andan con la de... B-Boys and Girls. Oh, my God. No, se la rifó. Después de la de Swimming Pool, se aventó Money Trees con J-Rock. Sale J-Rock. Güey, la neta, lo estaba esperando todo el show, güey. Me dio un chingo de gusto ver... Me dio un chingo de gusto ver a J-Rock, la neta, güey. ¿Qué? ¿Te sacó una lágrima? Sí, neta, me dio... Alguien que me dijo, Cas, como que, güey, este show me sacó una lágrima. Sí, era como que... Tampoco está tan mamón, güey. Pero... No, pues está poderoso el show. No, estoy jugando. Saludos a quien sea. Un hombre no puede tener emociones. Pero sí me dio un chingo de gusto ver a J-Rock aquí porque era como que más... Más desconectado de Kendrick. De los tres. Yeah. Y pues, la neta, hay que dar sus flores siempre a J-Rock. Sí. Lo que, una pequeña nota nada más, el otro episodio hicimos como que cuál es la canción favorita y menos favorita de Good Kid, Mad City, y yo puse Money Tree. Esa canción, la neta, no sé por qué a la gente le gusta, el beat está bien feo, el sample que se agarraron, el paterno de los drums acá, no, el ritmo como, de los drums está... Pues es que la gente nos gusta ver a dos hermanos, dos amigos, juntos. Eso entiendo, pero, o sea... Tú me contigo, amigos. La de Money Trees no la hace por mí. De ahí cantaron la canción de Win con J-Rock y Kendrick. J-Rock, esa sí está chila. O sea, los dos son hermanos, como dices, pero pues tienen otras que sí están chilas. No sé. Empezó Money Trees y dije, ¿para qué? Acá no hacía falta. Es pero que tú tal no vez, Los Ángeles, o sea, por eso. Yo no entiendo las referencias. Bueno, después de Win se aventó King's Dead. Esa también me encanta, Hunter. Esa canción sí tiene rolas chingonas, J-Rock y Kendrick, uh-huh. pero pues Money Trees no es una de ellas. Y luego de ahí se viene con Abso, ¿no? Acá sale Abso. Se ve bien flaco, güey, se ve bien, güey. Sí, le anda dando como que bien. Dejó ahí sustancias. Y el debut de 616 en L.A. Es como que, Abso, déjame te cuento la canción, ¿no? Acá y es como que se le puso. Me gustó cómo la soltó la canción. Sí, me hubiera gustado una canción de Abso que cantara, porque no cantó nada, ¿no? O sea, pues le dio. No tiene hits por eso. La última, la de Get Out the Way. Ay, me estoy confundiendo. Es la de Gwen. No, la otra. La de. ¿Ves? Es que tiene, güey. Ey, si sabías una, que... Si una cosa que para ti, güey, para mí nos guste, güey, que sea un hit. Ah, se me está olvidando el nombre. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Hablando de TDE, Black Hippie, el compa Reason se salió de TDE y anunció ya que se retiró. Y me acuerdo que había un en vivo que ese güey estaba diciendo, no me apoya la disquera. Y es como que, güey, es que tú no rifas acá. Y que dijeron, a ver, con una pistola en tu cabeza, dame tres canciones de Reason. No puedes acá. Y entonces así andamos igual nosotros. Dame tres canciones. Ahorita no me acuerdo la canción de Abso, pero su último disco de Herbert sí me gustó. Y ahí viene la canción que digo, pero se me va el nombre. Pero sí, shouts out a Abso, mínimo lo trajo ahí. Y luego vino el nombre de la noche, Mr. Schoolboy Q, ¿no? Let's con go. Collard Greens. Y también saliendo del acá es como que... Güey. Ese hombre sí hace hits acá. Me gusta cómo Scooby-Q viene uniformado, ¿no? La camiseta blanca, la blue hat. Azul. Es como que muy importante. Sí, como sí, que... sí. Había mucho rojo, hijo, ¿no? Mejor. Vengo a dar a promo azul. Mi disco, no olvides mi disco, Blue Lips. O sea, tengo todavía uniformado. Uh-huh. Me hubiera gustado una de la de Yearn. Me hubiera gustado acá, pero está como que muy larga y muy como que progresiva y la hubiera tenido que tocar toda pues acá o no sé. Pero Collard Greens con Kendrick Lamar. Me encanta esa canción. La neta, desde que la conozco, es como que wow, como pinche hitsota acá. Es como que yo tenía a Kendrick en su burbuja de como que es un liricista, ¿no? Es que, o sea, sí nos dio la de Arring King King, fucking Backseat Freestyle, o sea, rolas de acá. Pero me refiero a de como que es más lyrical hombre y viene con Collard Greens, rolas que también acá rebotan. Así que, yeah, me encantó. Y canta en español, así que... Yeah, hell yeah. Veo luego That Part. Te asustaste. Pensaste dije que iba a salir Kanye. No, Kanye estaba en París, güey. Por eso dije no. Yo sabía que Kanye estaba en París, así que no. Lo que sí pensé that era part. La de Black Hippie Remix, ¿ah? Yo también dije, ah, pues ahí están, mira, aprovechen, güey, ya. Están juntos, güey, yeah. ¿Sabes? Yo pensé que sí se iban a aventar de Apart Remix. Yo como, y empezó ya Scooby Q su verso normal. Y es como que, no, acá quiero que Absody te aviente sus rimas en un micrófono, ¿no? That Part, macho, le dio unas cuantas rolitas a Scooby Q. Y de ahí King Kunta, y se puso a bailar con los compas acá, ¿no? Es como que, hey, antes que se vayan. Bailen conmigo acá. Let's get a cue acá. Y, ay, la neta. Ay, porque no soy sí, amigo wow. de Kendrick. No. me encantó esa parte. De ahí le siguió Mad City. ¿Cómo no cantar esa canción? Y de ahí Humble. También otro hitsazo en vivo, ¿no? O sea, energía. Y de ahí el debut de Like That. La de Future Metro Boomin. Y ese hombre ahí... Güey, ese video en vivo, ¿no? Ay, güey. Rebota, güey, bien cabrón, güey. Ese video está bien rico, está, wow. Está nasty. Me encanta esa rola. Ese beat, al menos. Y sí, se rifó ese hombre, no falló ninguna letra y le dio duro. Y luego después de también la gente, y también la gente estaba bien emocionada cuando escuchaba ese tipo de. Oh, yeah. De las canciones de contra del beef. La gente es lo que un pinche morbo cómo mueve. Ah, pero ¿qué después? Perdón, ¿qué más siguió? ¿Qué siguió después, güey? Dinos, ¿qué siguió después de eso? Güey. Después de Like That, ya dijo, gracias por acompañarme, gente. No lo hiciera por mis inicios. Y hablando de mis inicios, y saca a Dre, motherfucker. Dr. Perdón, Dre. Dr. Motherfucker, yo pensé Dre. Que iba a sacar a Snoop Dogg, güey. Yo no pensé que Dre. La neta, güey. Se me hacía mucho Dre. Era más pelada sacar a Snoop Dogg. Yo la neta, yo cuando él estaba cantando ahí en vivo todas sus rolas, dije, ah, ok, ahorita va a seguir Not Like Us y ya nos vamos a ir. La neta, uh-huh. En ningún momento pensé, y cuando lo miré, sí sentí la adrenalina y los escalofríos acá, como que, nada más. Pero, o sea, son compas desde hace un chingo, o sea, firmaba la disquera de este hombre, si va a unir al West Coast, pues sí, como dices, o sea, Snoop Dogg es más que bienvenido. Si estuvo la voz de E-40, ¿por qué no estuvo Too Short? O sea, no pudo entrar The Game, no le dieron su entrada. Pero Still Dre se aventó este hombre de casi ya 60 años, ¿no? Y como le dio duro, lo veo trabajando y dijo como que este show va a vivir en la historia, déjame... Me aprendo bien mi letra y me aseguro que no me tropiezo. No tengo a Snoop Dogg a hacerme dobles, entonces yo... Pero hay Kendrick ahí, ¿no? Kendrick hizo el paro, güey. Sí. Se me hizo muy interesante ver eso. Es como que, wow, Kendrick haciéndole dobles a Dr. Dre acá. Yeah. Pero pues ahí le hizo la lucha. Ese beat de Still Dre, ¿no? Oh, my God, está bien chingón acá. Y luego cantando, pues, como dijimos, Kendrick, los pedazos de Snoop Dogg, güey. Era como que, a la verdad, qué chilo, güey. No. Y luego, de ahí, Dr. Dre es como que, güey, pues estoy en la West Coast. ¿Cómo no representar a California, no? California. Ya cuando estaba ahí en la mera euforia de este concierto, dije, güey, va a salir Tupac. Va a salir Tupac. Sí, estoy vivo, Carolina. Sí, estoy vivo. Sí, güey, dije, si en algún momento es cuando va a confesar de que, güey, sí estoy vivo, es ahorita. Dije, aquí es cuando acá. Güey, la neta, si por una pequeña pizca, dije, mínimo el holograma de acá. No sé. No, Tupac está en Amsterdam. Ah, ok, no pudo venir para acá. Bueno, sí, no, la neta sí. Los que vieron Atlanta saben qué pedo. Sí, sí me preocupé de que tal vez Tupac iba a regresar de la muerte aquí. Es como que, West Coast for Life, motherfuckers, ahora sí acá. Y el concierto histórico, ¿no? Acá. Pero, te paso el micrófono. Ya después se va, ¿no? Ya se está a punto de ir, ¿no? Se va. Dice, muchas gracias. Gracias a toda la chaviza que está aquí, ¿no? Me voy. Bye, bye. Y luego dice, hey, antes de que te vayas, ¿me haces un favor? Y luego, ¿qué dice, güey? Pues se regresa y dice... Le dice, psh, así de people. Ta, ta, oh, ta, my God. Ta, ta, ta, ta. El güey, ese beat vive en mi mente. Rent free acá. Yo puedo andar ahí a gusto. No, es porque no me puedo parar. También wey, otra cosa. Y nomás canta ni el primer verso, ¿no? Como que... Sí. Antes de empezar a hablar de los versos de este hombre, el tener un intro de Dr. Dre haciendo eso... Y lo curioso, güey, y vamos a hablar de referencias, güey. Ok. Que en el 2006, güey. Ok. The Game saca One Blood. Y dice, Dre, okay. I see dead people. Sí, y ahora Dre es el que dice, I see dead. No sé, se me hizo bien loco eso. Como, órale. Bueno, uno que... Yeah. Sí, las que pequeñas es, referencias, ¿no? Uh-huh, como que, mira, curioso, como que, hey. Veo la importancia de los detalles, así como hablamos del setlist que todo truena, el detalle de que trae a todos sus compas de Los Ángeles. De lo que trae puesto. Ajá, y el detalle ese de cómo Dre dice el intro y empieza la canción y cómo la cámara graba a Dr. Dre caminando bajo el escenario mientras Kendrick está ahí cantando es como, su verso. Y... Es como así como toma. Sí, acá, déjame. Exactamente. Yo como que, güey, qué hermosa toma es esa. El pase de Arton... ¿Cómo se llama? Sí. Como, ahí está, güey. Ya me voy, güey. Así exactamente sentí. Dije, el rey, que, el wow, rey del West Coast. Tenemos un rey nuevo. Sí, Kendrick Lamar dijo acá, es como que, pues, hizo una rolita pegajosa, Not Like Us, y pues, como dices, la cantó a la mitad. Y como dices, como que trying to strike a chord and it's probably a minor. Y él no dice, nomás está así y la gente... Pero y se me hace... Dice, se avienta el paso de Hotline Bling. Se avienta de Hotline Bling, pero también como que los güeyes de las cámaras, güey, andaban con todo, güey. Andaban bien motivados, ¿eh? Andaban bien motivados porque, mira, justo estaba aquí y digo, mira, los camarógrafos andan con todo y luego... Me metí acá a X y la gente igual diciendo lo mismo que sí. The cameraman was on point. Hay un pedazo que dice wow, wow, wow, wow. Yeah. Y se voltea a diferentes ángulos. Digo, a huevo, güey. A huevo, sí, es como, como de película, güey. Como que a huevo, güey. Sí, güey. Sí, es lo que te digo, la atención a detalle. Estos hombres ya sabían, o sea, no me va a fallar nada acá, ni cómo lo grabé el concierto. La primera vuelta termina hasta esa parte y deja a la gente picada, es como que todavía no al coro. Y ya termina la canción y dice, pues ahí va de nuevo y ya empieza de nuevo. Papá. Y ahí como que dejó a la gente más cantar la rola acá, todo el verso. Ah, sí. Yo traigo dobles acá. Y es como que la gente ahí coreándole toda la rola. Y hasta llegar de nuevo ahí a su corito. Oh, es como que, a ver... Déjame saco a este hombre, ¿no? Al pinche Mud on the Beat. Ah, sí, se y sube, pues ya, y pues ya ahí lo pone a bailar. Y ahí es cuando se avienta toda su rola, ahora sí completa. Y ya pueden disfrutar el coro más a gusto. Hasta con cohetes, ¿no? Acá, güey, la neta, cohetes oh, sí prenden, güey. Pa, pa, pa, pa. Sí, güey. La neta, algo tan simple como un cohete, güey. Qué tanta emoción nos trae, ¿no? Porque sí, es como que lo miro y como que ¡fuck yeah! Y, no sé, yo no he ido a conciertos donde hay cohetes acá, pero he visto... Güey, cuando salió... Bueno, te voy a interrumpir. Chávez Caa, cuando dale. Canta la de... Goosebumps. No, güey, se me fue el nombre, güey. ¿Drake cómo se llama? La de God's Plan. Ah, no es cierto. La de... No. Pinchi... No. Sycamore. Yeah, Sycamore. Simón. Sale fuego, güey. Con cuenta. Pero volviendo a Kendrick, güey. La neta, güey. Como tú dices, güey. Hasta los cohetes que salen en los juegos pirotécnicos que tienen ahí listos, güey. De hecho tú los puedes... Yo los miré, güey. Como que estaban... okay. Había tomas, ¿no? Y estaba el güey caminando y se miraban como los cartuchos, güey. En el piso, güey. Dije, ah, mira, ahí salen, güey. Qué loco, güey. Y se me hizo... Es que todos los detalles, güey. Era... Gente... Para que tenga un poquito más contexto, era como un estadio de básquetbol, no sé. Creo que es de hockey, güey, ¿no? Algo así. No sé. Y date cuenta que, pues, el forum. El forum tiene el escenario en medio, güey. Así que es 360, güey. Así que el güey va rapeando por todo el estadio y toda la gente lo está viendo, güey. La gente estuvo bien pregón. Pinche Drake. Fuck Drake, man. Puro estado, pero la cagó. Me hizo sudar. Después de cantar este hombre ya como por cuarta vez la canción, dijo como que, pues déjame, a lo que vine es a unir a la gente, ¿no? ¿Qué dijo KRS-One, no? Acá, peace, love, unity, and having fun. Entonces déjame traer a mi gente. Pues empezó a subir gente en el escenario, los primeros que miré. Tú, arriba. Y se empezó. ¿Quién subió, güey? Te subió tu compa, ¿cómo se llama? Russell Westbrook. DeMar DeRozan. Y cuando los miré, como que, ¡ah, míralos! ¡Ah, basketball! Acá yo bien lelo acá. B-Boys Life. Son... NBA. Sí, Bowling. NBA, hell yeah. Güey, se dieron buenos y pasos, ¿no? Estos hombres, ¿no? Bien, bien dedicados. Bien felices, güey. ¿No? Miré que decía en un meme que se miraba a Russell más feliz ahí que jugando a basketball. Okay. Sí, güey, pues la música nos mueve y nos pone a bailar, ¿no? Como dijo C. Tangana en el interludio de Nati Peluso, acá, como que la gente es más honesta cuando está bailando la música, algo así dice acá. Entonces, sí, ahí Kendrick dijo como, déjame subo a todos los sets, déjame subo a todas las gangas. Todo. Mira, se subió también, oh. Estaba Big Boy de... In the morning, ajá. También se miró ahí a... ¿A quién más se miró, güey? Pues ahí no, se subió YG. Ahí estaba el Big Hit. Mr. Hit Boy. También pues había... Sí, todos los que cantaron ahí andaban. Un grupito de gente. Sus amigos. También subió gente que él invitó, ¿no? Y es como que gente importante de ahí, de Compton y de Los Ángeles, como que de cada barrio. Así que unificó a toda la escena de Los Ángeles ahí, güey. Sí, ya está este hombre diciendo, la neta, me pone emocional poder unir a mi ciudad acá. Y los negros, por favor, paren de matarse. Bueno, no dijo tanto, ¿no? Pero a eso se refiere, ¿no? Acá es como que hay que ser unidos y no, hay que amarnos y tener paz y hay que divertirnos, ¿no? Y pues cantó la canción de nuevo, ya con toda la gente en arriba, saludando a todos y toda la gente ahí bailando. Luego se tomó una foto acá bien... histórica, ¿no? Ya oficial, la nueva portada de To Pimp a Butterfly. Y de ahí terminó. La neta, era mi única preocupación. Dije, güey, si canta esta rola una vez, no es suficiente. Dije, tiene que soltar la de pinche niggas in Paris, perdón. No, ¿cómo la dices tú? Homies in Paris, acá. N-words in Paris. Wow. Jay-Z y Kanye hacían eso cuando cantaban esa rola en vivo. Se acababa y... Again. Y empezaba. Simón, Travis Scott lo hacía con la de Butterfly Effect, si no me equivoco. Era como que, güey, les encanta esta rola, ¿cómo no se las voy a regalar más veces? Y me da mucho gusto que sí lo hizo este hombre. Es como que déjame, los dejo satisfechos. Es como que le van completamente bien. O sea, definitivamente arrebasó mis expectativas este concierto. Y luego también la cantó que 6 veces, ¿no? Ajá, creo que fueron 5. Según yo, la gente dice que 5, pero yo me quedé, no, fueron 6 veces, güey. Sí, porque la cantó a la mitad Y luego la cantó completa y luego la cantó en, ya, no sé, güey, sí fueron como 5 veces. Ahorita lo miro y después de este episodio lo voy a poner de nuevo. Luego pues ya, después cuando... le pide a todo el mundo como que pongas aquí en medio, güey, para tomando la foto, la fotito acá todos unidos, güey, ¿sabes? Como que estuvo estuvo muy, muy chingón también eso, güey. Que Will, estás oyendo por lo de portada. Ahí luego le avisamos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es lo que hizo falta? ¿Qué nada, es lo que sobró? Yo digo que nada faltó. Yo digo que estuvo muy bien equilibrado. ¿Y qué? No, cierto. Nada. La gente ya se iba sobrando. No se iba a notar, pues, tal vez. Con tanto, sí, la con parte tanto ya lo llevó de gira por todo el mundo, ¿no? Es como que, güey, ya tuviste tu... O sea, dame esto a mí y a mis compas acá. Oye, ¿quién también primo, tuvieron... ¿quién también... ¿Que no iban a tener un evento con Tyler también? ¿O ya pasó? ¿Baby Kim y Tyler o Kendrick y Tyler? Ajá, Kendrick, Baby Kim y Tyler. Y no sé. En el Dodger Stadium. Tyler anda cancelando fechas, Tyler, ¿no? Acá. Sí, mire que canceló Lollapalooza y otro festival. Espero que todo esté bien en mi canalito, güey. Situaciones personales, ¿no? Acá. Aquí se presentó, se rifó Tyler, se rifaron todos, la neta, así que bien neta, todo chido, güey. Bien llenito de la panza quedé. Y sí, me fui contento. Se me hace curada que ponían... ¿Sí? Puso ya al último la instrumental. Ya para que todos vayan. Pues ya todos. Y la gente ahí la andaba cantando. Hay videos de gente cantándola mientras se va, ¿no? Ahí con la poda instrumental. Definitivamente un himno en el hip hop. Creo que acabamos de vivir la historia. O sea... Yo creo que como unos 80 años, cuando Kendrick ha pasado mejor vida y tú y yo también, o no sé, gente va a decir, güey, ¿recuerdas acá el show de Kendrick acá? O no sé, gente, algo sí, así. Algo parecido, güey, tal vez para ti no, pero fue el versus de Dipset contra The Lox. Siento que eso también fue algo que a nuestra generación nos tocó ver y estuvo... Fue un evento histórico para el hip hop, ¿sabes? Ahí J-Rex matándolos. Solo J-Rex, porque pues, no, los demás no pueden. Pero, la neta, sí, ¿no? Yo no sigo mucho a The Lox y a estos güeyes, a los de Dipset. Pero pues sí, sí me acuerdo mirándole en vivo y dije como que, wow, mira cómo este güey literal se está demostrando la calidad de un MC, ¿no? Acá es como que se nota el nivel claramente. Y no necesariamente eran rolas así para cantar en vivo, pero era, mira mi presencia de escenario, ¿no? Acá, así que, impecable. Igual, volviendo a Kendrick, son puros hits de todo mundo, tuvo sus hits, güey. Y tuvimos de todo, tuvimos hasta la cantadita, ¿no? Como con Steve Lacy, tuvimos el trap con este güey, Roddy Rich. Tuvimos algo ya más serio cuando canta, o más gangsta con YG. Ya tuvimos ya después lo más serio que con lo de Nipsey. Con Nipsey, güey, estuvo todo perfecto, güey, la neta, güey. Tuvimos a intro. Salió un payaso ahí bailando. Salió un payaso, güey, ¿no? que es algo como de Inglewood, ¿no? Como un pedo de local, güey. Sí, local, como un hipno. Es como el Superboy de aquí o algo así. No. Es como el doble Z, güey, ¿no? Bueno. Pero. Entonces, neta que. Aplausos. Aplausos para Kendrick, güey, para todo. ¿Cómo se llama? A Day Free. Lo puso ahí, güey, ¿no? En los créditos a su manager, ¿no? No, mire. Y lo puso. Siempre lo puso primero, güey. Siempre era primero. Sí, pues la. Detalles. Ya tiene su disquera ahí con él. Es como, somos tú y yo. Somos tú y yo. Supuestamente está firmada George Smith esa disquera cuando hicieron su promo, ¿no? Hace unos años, ¿no? O sea, ¿no te acuerdas que hicieron un comercial de PG Lang de que sale ella y no sé qué dice en la cámara? ¿No te acuerdas? Volviendo a PG Lang, güey, salió la playera, güey, en el show, güey. La playera de PG Lang del concierto era la de L.A., la de Esteban Oriol, güey. Okay. La foto de Esteban Oriol, güey, volviendo a Esteban Oriol. Oh, que hablamos de él en unos episodios anteriores. Que dice P-G-L-A con la manita acá de la cholita, güey. Okay. Está bien, baby. Yo la quiero. Si alguien sabe cómo conseguirla, mándenmela. Dos. Soy L. Medida L. ¿Qué usas tú? Yo, XL, güey. Que nos mande. Ah, yeah. Un poquito más llenito. Más tumbado, ya, perdón. Ya bajé 11 kilos, güey. Así que, let's go. Hell yeah. Ya ando subiendo, porque pues, you know, I got them gains. Mm-hmm. Pero pues, shouts out. Pues a toda la gente que se rifó en este concierto, ¿no? O sea, impecable, no hizo falta nada. Y fue así, güey. Fue así. Empezó un poquito tarde, ¿no? Fue así. Pero ándale, fue así, güey. Como que todos iban a lo que iban y no se ponían a pendejear, güey. Exacto. Y todos sus dos terrores que cantaban y vámonos, el que sigue. El que sigue. Exacto. El que sigue, ¿sabes? Exacto. Así yes, que. Sir. Que todos muy bien, güey, la neta. Hasta los que no conocía, güey, que de órale, qué chido, güey. No, no me enfadaron porque fueron sets cortos, güey. Y fueron sus hits, güey. Sí. O sea, así que. Todo muy bien. Gracias por existir, Kendrick Lamar. ¿Algo Lamar. Más que quieras decir antes de mencionar, mover? Que me hubiera gustado, adelante. Me hubiera gustado, güey. Que hubieran invitado a Pusha T, güey. Y que cantara la story a Adonis, güey. No. No cantó la de Meet the Grams, entonces no era la energía, pues. No era de como que vamos a tumbar la energía. O sea, se atrevió a tumbar poco la energía con la de 616 acá, pero pues la, uh-huh. en la forma que la soltó, de como déjame le cuento a mi compa acá. Y ahí, esa forma estuvo chila. Así que también, todos los respetos. Gracias por existir. Vamos a tocar otros temas. Hablando bien, pero antes de irnos, güey, con el tema de Kendrick, está grabando su video. El día de hoy ya empezó a grabar su video de Not Like Us en la ciudad de Compton. Yeah. Te lo ya dije, es oficial, bro. Ya es oficial, ya se está grabando, ya salieron ahí los. Te lo dije. La gente de sus videos de Cupo IQ me dijo, güey. Te dijo, güey. Ah, mira, pues aquí escucho primero. Yo le vine con la exclusiva y no me creían. Pero ya se está grabando el videito. Y hay próximamente una reseñita de la. Nuevo video. Hablando de nuevos videos, nueva música, nuevos álbums. Esta semana, por fin tenemos el disco de Wild Lord de Mr. Anderson .Paak, de No Worries, con Knowledge produciendo. ¿Qué opinas de este disco? ¿Cómo te fue con este disco esta semanita? Es de la serie, ¿no? De Lord, ¿no? De este homie, de estos homies, sí. Que era que Yes Lord, No Lord, and Why. Y es como que creo que esta que, creo como que alguien le rompió el corazón, güey. Es lo que deduje, como que ok, alguien está, mi compa está triste, igual quiere como que medio bailarla, ¿no? Con sus ritmos, güey, sus melodías, pero igual está triste, ¿no? Es como que sabe que la cagó, sabe que por su culpa fue lo que pasó. Pero igual es una forma muy madura. Creo que es un disco muy maduro de Anderson .Paak, güey. Y los beats de este homie Knowledge, güey, también. Muy buenos, muy, es muy soulful. También como sí. Que le hace shoutouts al disco que tiene con Bruno Mars, ¿no? Que también ándale. Suena algo así. Así que la neta, cuando lo escuchaba, güey, quedó qué chingón, ¿no? O sea, el intro con Chappelle, güey. O sea, sí, man. Es como hay que ser agradecido. Thank you, ¿eh? Y empieza a hablar Chappelle, es como que te da lo que es, lo que va a ser el disco, güey. y pues, volviendo Fall Through, me gustó un chingo, güey. La neta, muy, muy bonita canción, güey. Es que todo está muy bonito en ese disco, güey. Yeah, es tristemente, sí vibra, tristemente sí. Muy bonito. Es como que, como las canciones de, lo tuyo estaba topando eso, como las canciones de salsa, güey. Son muy okay. Alegres, ¿no? Salsa, como que estás baile, sí, baile, man. Pero son canciones muy tristes, güey. Yeah. Como que se murió mi papá, se murió. Es como, y ese güey bailando en chinga, ¿no? Simón. Esto va, me dio ese sentimiento de ese disco, es como que, me voy a sentir bien, güey, pero es como que, ay, güey. Pero si pones atención a las letras, como ajá. Que el hombre está lastimado, ¿no? Acá. Sí. Y también sale Earl Sweatshirt, güey. Como que ya lo sacó. Como que aquí está, mira, lo sacó de la bolsa. No sé, como que mira. Porque casi. Y Earl Sweatshirt. Como que no hubo muchos features. Era más el sonido de Knowledge, ¿no? Que llevaba el disco. Porque si tuvimos tal vez a Thundercat era como que pues la lira, ¿no? Tuvimos al Snoop Dogg, pues fue su interlude, güey. Y cositas así que no robaban el estelar. Como que unas pizcas acá, agregarle nomás al sonido. Como ellos sí se notaban que eran una, unos invitados al mundo de No Worries, ¿no? Sí. Era como que nosotros le entramos a lo que hacen ustedes. Y sí, la neta, como dices, tiene una vibra todo el disco. Me da mucho gusto que ya tenga un lugar la rola de Daydreaming, la que tiene el video de GTA. Uh-huh. Que esta rola desde que salió acá, la guitarrita acá, los coros de Mr. Pac, hermosos. Entonces, me gustó mucho esa canción. Y pues también el sencillo con Snoop Dogg también me encantó. Pero sí, tiene unas cuantas. La neta, no es mucha mi vibra esto de estar escuchando tanto este tipo de música. Pero es que no. Es Anderson .Paak, Knowledge. ¿No? Anderson aparte .Paak. De Anderson .Paak, creo que en mi caso fue más por Knowledge. Por los beats, güey. Que me dejó... Yeah. Que no me hizo... Sentir pesado escuchar otra vez el disco. Como que voy a escuchar otra vez. Porque pues, también puede ser... Escuchar un cabrón nomás, güey, por un chingo de tiempo, pues sí puede ser como que abrumador. Pero pues... Y conociendo... Sé que Anderson .Paak es muy versátil, güey. Por eso mismo era como que tenía el miedo. Como que me va a cantar pop, me va a cantar como Bruno Mars, me va a rapear, me va a hacer como Mac Miller, güey. Y realmente no hizo nada de eso. Hizo más por el Motown, soul, pero igual hip hop, de Knowledge, güey. Así que shout out to Knowledge, el productor. Eso es ser un productor, sí. Pues saber manejar al artista, güey. En todas las canciones, güey. Así que shout out. Pon unos aplausos, güey. Chingas madre, güey. Aplausos para sí, Knowledge, güey. Déjame te ver los aplausos. Ahí está, mira. Todos bien dados. Muy bien merecidos. Dale Charlie Wilson aquí también. Charlie fucking Wilson, güey. Por eso también es nombre del grupo, pues, del disco, ¿no? O sea, es como somos un dúo. Y no soy Anderson .Paak con Knowledge, sino es como que el trabajo es de los dos, pues, y como dices, ahí se nota claramente, ¿no? Pero tanto que estamos dando hype ya, aquí está el disco. Y los discos siguen saliendo y saliendo. Y salieron. Más que 8 y 2, escuchaste como 7, güey. O sea, no mames, güey. ¿A qué horas, güey? Tienes tiempo, güey. La música es cuando sea. O sea, yo estoy conociendo música de los 50. Se estaba escuchando por el programa de Fallout. Su instrumento, la soundtrack. Son muchas rolas de 50 acá. Sí, pues 8 episodios de volada acá. Nomás llevo 3, güey. Así que todavía me faltan. No me he sentado a verlo, Algo más que quieras decir de No Worries, Anderson. No Worries, pero escúchenlo. Recomiendo, como dije, con el puro intro también lo recomiendo, que es más como spoken word, de puro chepeo, pero igual es algo que pues, como que, güey, sí es cierto, güey. Agradecido. Hacen eso de, sí está bien como que, pues varios discos lo hacen de que juntan las canciones, como que se mezclan, como que acaba una y empieza otra, bien como que fluye bien rico el disco, sí, lo producieron así para que se sienta como que toda una sesión, pues una jam session, ¿no? Y para que yo no le ponga shuffle, tengo que escuchar la huevo así como va. Sí, sí, pues es la de 86 Central, es la de las primeras, y si entra, es como que fluye acá y se pone a rapear, y se va, y pues como si nada, ya estás en la otra rola acá, y pues sí, es lo que definitivamente lo que me llamó la atención del disco. ¿Qué rolas vas a recomendar? Te puedo recomendar la de Keeper con Turner Cat. Fall Through creo que es la que más escuché en el disco. Ya creo que ya salió. Ya apareció en mi on repeat list de Spotify, tanto que lo escuché. Te puedo también. Tres nada más. No más tres. Ok. Última. Y la última. Pues vamos a ir con un poquito para que sea más rap. La que dije de con Air Searcher. Y con Ray Khalid, que es la de Walk On By. Perdón. Y luego todas las rolas batallaba porque pues están todas pegadas, güey. O sea, los nombres están pegados. Es como que, ¿cómo se llama esta canción, güey? Pero tengo una queja de esto, y ahorita que traes al tema esto. Varios artistas, al menos esto es lo que estoy notando. Son huevones acá. Ponen todos los nombres en mayúsculas. Es lo que están haciendo en sus discos. Y veo que cada disco que sale, cada nombre en mayúsculas que está. Entonces, gracias a No Worries por darle una variedad al mínimo de los títulos, ¿no? Es como que palabras pegadas, pero pues nada más. Yo voy a recomendar la de Daydreaming, la de From Here, y pues la de 86 Centra, Tashila. Y de esa que tiene con Snoop Dogg, ¿cómo se llama esa? From Here. Ándale. Con October. Y ya, nada más. ¿Algo más que quieras decir a este hombre? Que dense su escuchadita. Creo que dura un poquito más de una hora, güey. Ya dijiste eso. Que lo escuchen. Que sí, escúchenlo, por favor. Si quieres, yo no escucho nada de disco, si nomás te dejo hablar a ti, güey. Pues está bien, no quieres que diga nada. Perdón, no. Estás diciéndolo. Que lo vayan a escuchar, ok. Por favor, escúchenlo. O sea, ya, si quieren, quieren algo diferente, que no sea... Algo ligero. Algo ligero que se puede digerir. No más solo, sino como con su pareja. Porque también es tiene unas rolitas acá, sonidos de baby making music. Así que dense. Sí, andaba en la bici cuando me puse a escucharlo y es bueno también para andar en la isla tranquilo que te pegue el aire acá y es como que, está rico acá. Pero nada más, yo quiero hablar también del disco de... Joey Valance and Joey Bray. Valance and Bray, let's go. El disco se llama No Hands. Este disco es un homenaje al rap de los 90s, 80s. 90s, no 2000s, como que por ahí. Estos hombres agarran mucha dedicación. Yo me voy a más a Beastie Boys. También. Estos son unos. Estos hombres vienen con un estilo así de Beastie Boys y le entran con todo. Todas las canciones tienen energía. La neta, este disco me sorprendió. Este disco me. Honestamente, me gustó más que el de Anderson .Paak, que el de No Worries. Porque esto sí tiene energía, sí viene... El gym, güey, pasar el gym, como, ¡oh, huevo! Tiene rolas como Bust It, Pack a Punch, con Danny Brown, que queda perfectamente acá. Queda más justo este dúo que el pinches... Bueno, no sé, está dilo, perfecto. También tiene la canción de No Hands, tiene la canción de Like a Punk, la de Where Are You From... La de Baddest. La de John Cena. La de Dope Boy. Tiene una... De hecho, es la que menos me llamó la atención. Y tiene una que le quisieron dar más tranquilo en la última track acá. Es como que, hey, tenemos otro estilo también. Pero dije, está bien ese estilo. También tiene una de, ok, acá, siendo literal. Con su mejor... Leo John. Pues casi. No es con Leo John, pero se están arremedando básicamente Leo John. Bueno, dándole su homenaje. Pues dándole su referencia, ¿no? No, están inspirados, se vale, o sea, porque quieres insultarlos, no es porque son blancos. No, güey. Yo lo recomendé primero, güey. ¿Qué estás diciendo, güey? Yo fui que lo dijo. Que ripping off, o sea, dices en. Eso se refiere a como que están robando algo, ¿no? O sea, no están robando, lo están agarrando prestado. ¿No? De hecho, no, pues se inspiraron, ¿no? Se motivaron de Lil Jon. Pero yo también lo escuché, güey, ¿sabes? ¿Sabes lo que hice? ¿Lo escuché el disco este? Escuché a Beastie Boys, güey. Porque sí, pues es como... Me dieron a escuchar a los Beastie Boys. Y es algo bueno. O sea, no lo digo en el mal pedo. Es como que, güey, pues... Hicieron bien su trabajo que me dieron a escuchar a Beastie Boys, güey. Ya. Entonces, ¿tú recomiendas Pack a Punch con Danny Brown? Claro que sí. ¿A cuál otra? Te recomiendo la de Bust It. La intro. Like a Punk. Like a Punk, ajá. Y la de OK, la de What You Need. Sí, tiene varias. Me gustó bastante este disco. Sí, estuve regresando a él. Y sí, me mantenía así la energía. Y las rolas no duran tanto. O sea, ya es la moda ahora, ¿no? De que las canciones no duren tanto. Estos güeyes, para contexto, porque toda la gente son como... Son raperos de TikTok y de Instagram. Se dedicaban como a hacer rolas virales, ¿no? O sea, usan un sample de Bob Esponja. Usaban un sample de Mortal Kombat, ¿no? Y hacían sus canciones, ¿no? Y la canción... Ah, okay. A la canción le hicieron como 5 videos diferentes. 5 reels diferentes. Okay. Para darle promoción, ¿no? Pues, y así que, pues, me imagino que por eso son sus rolas cortas. Aparte porque son llenos de energía. Imagínate una canción de... Con esa energía que tienen, güey, de 3:30, güey. Pues, no, güey, no mames. Eso, güey, todos gofiados, güey. Como... Que ni que fuera JPEG. Sí. Con la mera regía a huevo. No, definitivamente voy a recomendar este disco. Si te gusta pelear o si te vas a ir a pelear con alguien, nos dieron más canciones para agregar. Es lo que te digo, ya quiero entrarle al box. Si usted eres bienvenido a ponerte los guantes conmigo, si quieres. Vergazos. Unos vergazos. Entonces, vayan a topar a No Hands de Joey Valance y Bray. Mira más y manos. Hell yeah. vamos a hablar de tu otra recomendación de la semana. Este, sí, tenemos disco de The Problem, a.k.a. Jason Martin, este güey que recuerdo escucharlo de igual los principios de los 2010, con el nombre de Problem. Dijo, ¿sabes qué? Ya va libre con ese nombre. Ya nadie me hizo caso. Voy a cambiar el nombre y voy a cambiar mi persona. Jason Martin. Y así que totalmente le dio como un medio giro a su persona. Porque también, aparte de eso, se juntó con DJ Quick. Y aparentemente es la segunda colaboración que tienen esos dos güeyes. Con DJ Quick y Jason Martin, que la verdad no fui a escuchar el otro todavía. Porque pero este disco... te dejó con un chingo de ganas, ¿no? Sí, porque este sí está bueno. Te voy a decir por qué, güey. Porque la verdad el disco tiene de todo. Sonidos diferentes, güey. Tienes ese sonido clásico del West Coast, ¿no? Chillón. Tienes el tipo de también... como que es muy West Coast también. Ese disco. Es puro West Coast. Pero también tiene ese sonido tumbado del West Coast. ¿Sabes? Uh-huh. Como que cholo, digo, gangster, ¿no? Sí. Así que pues tenemos a The Game, ¿no? En varias rolas del disco tenemos a... Sugar Free. Aparte DJ Quick, ¿no? Rapeando, güey. Es como que... aparte de productor y DJ, también puedo rapear. Como que lo hice en una canción como que para que vean que estoy a sirvo para hacer esta madre. Yeah. A huevo. Pero salen güeyes como Dom Kennedy, güey. Shout out to otra vez Dom Kennedy. Sale Currency. Yo lo recomendé... una rola este güey hace poco, güey. Sale con Currency Bomb. ¿Currency? No, de Jason Martin. La de Since I Was Ill, de Bomb Jay Worthy. Y Currency, aparte, que sale ahí. Pero tenemos... ese disco está ahí en vergas, güey. Tiene puros estelares, güey. Mira, te voy a decir los que vienen, güey. Aparte de DJ Quake y Jason Martin, tenemos a Bithead, a The Game, Sugar Free. Tenemos a Larry June. Tenemos a Lil Jon. Tenemos a Thundercat, Channel 3, Wiz Khalifa, Free Nationals, la banda de acá del homie de Anderson .Paak. Tenemos George Clinton, un güey de música disco, güey. Tenemos a Bambi, a Currency, a DJ fucking Drama, güey. Aquí dando un interlude diciendo con su compa DJ Quick, güey. Tenemos a güeyes que no conozco como Bernie Bones, que no lo conozco hasta ahorita porque está de vergas. Con Kei Chanara, güey, en The Fucking Beat también, güey. Absol. Tienes ahí igual, güey, es un disco muy extenso, güey. CeeLo Green, ¿verdad? También. CeeLo Green también sale, güey, con nubes que no conozco, güey. Que es una forma, es un buen disco para conocer gente. Porque también salen, güey, que se llama Meet the Whoops, güey, que no sé quiénes son, güey. Ronnie O, que no sé quién es, güey. Shiro, Deep Lake. Pero todos lo están dando, ¿no? Nadie te deja abajo, güey. Todos como que se lucieron, güey. En los beats, güey. No sé la verdad si DJ Quick hizo los beats. No te puedo mentir, güey. No chequeé. Yo puse el disco una o dos veces. Pero sí me fui así bien alimentado también. Como dices, el sonido West Coast, el sonido variado. Uh-huh. Creo que The Game se pone a cantar en un coro, ¿no? Yeah. Creo que también es la de Cold Ass Two-Step. También sale una... si no me equivoco. Usan el mismo sample, ¿no? De Kanye y Kendrick. La de No More Parties in L.A. Ah, dale. Sí, sí, sí. Sí. Y la canción de Workout también está... Es un workout song. So es como que vas a... Te mueve mucho, güey. Al gimnasio, entonces. Es para tu playlist del gimnasio. Uh-huh. Hell yeah. Arre. Entonces, si te gusta, no nomás es G-Funk y no nomás es así rap cholero tumbado. Es de todo tipo de West Coast sounds. Sí, es post-problem. Es un problema. Es un problema. No, pero es un West Coast rapper. Arre. Pero pues igual sí tiene todo el sonido y también el disco va con el tema de Chupacabra, así se llama el disco Chupacabra, y es como que las diferentes perspectivas que la gente ve el Chupacabra, porque son diferentes monstruos para cada quien, y es lo que también habla mucho el disco de cada quien es su propio monstruo. Wey, ahí mergas, güey. Escúchenlo, Chupacabra. La neta, este semana fueron buenos discos, ¿eh? Es lo que te digo, no nomás Kendrick vino a ganar, ¿no? Fucking todos vienen a... Es más alto, la neta, pelada Kendrick aquí se pudo escuchado en cualquier canción porque es un sonido muy bien hecho de West Coast. Y igual, shout out a DJ Quick, que fue el que produjo la mayoría de las canciones. Pero igual, este, tópenlo, gente. ¿Quién más te puedo decir? Tiene a Bun B y a Dom Kennedy en el mismo disco, güey. DJ Drama, güey. Gente que te encanta, ¿no? Gente que te encanta ver ganar. Currency, güey. The Game ahí, como que a veces sale sobrando, güey. Sale muchas veces como que... Oye, ya, güey, ya. Deja que cante otro, güey. Luego, ¿por qué no te invita? Sí, solito se incluye, güey. Ya me di cuenta. Bueno, voy a topar más ese disco porque sí me llevé unas cuantas rolitas. Yo de ese disco... Te recomiendo los discos. Te puedo recomendar Money, Cars and Guns. Como ya recomendé hace un poquito, fue la de Since I Was Ill con Bun B. Te puedo recomendar la de Dern and Spruce. No sé si lo dije bien o no. Que fue, más el, tres o cuatro, tampoco. Son tres. Dije tres, güey, nomás, güey. Dern and Spruce, que es la que es el mismo beat de No More Parties in L.A. Por eso también, como que también me influyó un poquito ahí. Pero igual, en general, esas rolas son diferentes sonidos y te puede dar la idea de lo que es el disco. Arre. Si no me equivoco, la de que tiene con Thundercat, la de Chupas Groove, nomás es una instrumental, ¿no? Si me acuerdo bien. Esa la tengo like, como te digo, le di como una o dos vueltas a este disco, así que no se me grabaron muchas. Me gustó la de Cold Ass Two Step con The Game y Sugar Free, creo que es la en la que el The Game se pone a cantar así un corito. Así que, me le voy a dar más vueltas. Tenía mucho sin escuchar a Sugar Free. Chupacabra. Chupacabra se llama. Chupacabra. ¿Huh? Jason Martin. Y DJ Quick. Hell yeah. No, es que tenías algo más que decir. Déjame te cuento de Jeff. J-E-V. My name is Jeff. Jeff, este compa viene desde Canadá. Ya sé que Canadá ahorita no es muy favorable. No quieres decir que eres de Canadá ahorita. Por Drake. Drake. Voy a agregar. Déjame, me recuerdo a ver si agrego ese tagline ahí. ¡Drake! Hablando de Drake. No, perdón. Hablando de Jeff. Hace unos episodios recomendé una canción de él que se llama Where's the Confetti. También tiene otro sencillo que había sacado, Black Samurai. Ya tenía un EP que se llama The Color Gray, este hombre que nos dio hace unos años. Y usa beats como que bien tumbados. Te mueve la nuca en todos los beats. Y él tiene como una energía... Tipo, no quiero decir Kendrick y Jer, pero esa como que voz así, como que chillona, que puede así como que hacer estos dos hombres. Este también la usa, pero usa como que, te digo, pizza, que pues se puede decir boom bap estilo. Revienta. ¿Qué es el boom bap? Explícanos, ¿qué es el boom bap? Esa... cuando escuchas la instrumental, claramente escuchas el boom. Y claramente escuchas el bap. Y estás como que, ok. No hay pierde y mantienes la cabeza al ritmo. Y siento que él escoge, Jeff escoge muchos beats a este estilo. El disco se llama When Angels Cry. Y sí, la neta, te voy a recomendar a este hombre. La neta, a mis gustos, yo ya lo estaba escuchando. Estaba preparándome para este disco. Dije, vamos a ver cómo le va a su nuevo proyecto. Ya he conocido unos cuantos sencillos. Pero sí me fui no tan satisfecho. La mitad del disco, la segunda mitad, son rolas más tranquilas y tumbadas. Y entiendo que el hombre quiere ser, ¿cómo se dice? Retrospectivo. Como pensar y hablar de problemas y como que tranquilizar la cosa y no tener tanta energía. Pero ese estilo de Jeff no me llamó mucho la atención. Si a ti te gustan es como que su... Lo que hizo Vince Staples perfectamente en Dark Times, de que como son rolas así tumbadas y tristes, a él le falló esto. O sea, sí, es su intento en la mitad del disco. Tiene su rola de Wings in My Sky, Wipe My Tears, Call Me Back. O sea, rolas con temas así más que duelen. Pero pues yo me voy más a las rolas de con energía. Y hay una que se llama The Art of War, otra que se llama Villain's Theme, la de Famous que la sacó como sencillo. Estas son las rolas que me llevo de este disco. Tiene otras también. Alice, Save a Spot for Me, es otras que me gustaron. Pero esa energía que te digo de boom bap, yo te recomiendo este disco si no lo has escuchado por la primera mitad. Si te gusta esa energía. Es como también para ir como que andar en el gimnasio o la bici, ¿no? Ya, que realmente, realmente, no pones atención a lo que dice, sino es como que la vibra que te da. Ándale. Sí, es más de energía de este hombre. Pero como te digo, ya cuando se quiere tocar mucho los temas de letra y no tienen energía, es como que, oh, no, al menos no me llamó mucho la atención en este disco. Pero definitivamente lo voy a seguir escuchando a este güey y donde salga, lo voy a ver cómo le va en su verso. Pero, ponlo en tu carro y vas a ver cómo los beats le hacen un favorzote. No lo quiero hacer sonar como que como MC no rifa, pero escoge muy buenos beats y fluye bien rico en ellos cuando quiere hacer así rolas de energía. El disco se llama When Angels Cry, de Jev. Let's go. Y quiero hacer shouts out a Don Toliver, sacó su disco, Heartstone Psycho. Shouts out a Suicide Boys. Baby Daddy de Cali Uchis. Y otra gente ha sacado discos y nuevas canciones también. ¿Empiezo yo o empiezas tú de nuevas canciones? Empieza tú, güey. Ok. JPEG Mafia, ya por fin nos dio de qué hablar. JPEG Mafia por fin regresó. Tiene un sencillo que se llama No dependas de otros hombres. Don't rely on other men. Y este hombre es de energías también. JPEG le gusta andar de enfadoso y criticar a la gente de que no se valora como hombre. Siempre le gusta cuestionar a sus haters de como que, ¿qué haces hablando de mí si te miras a ti? Mira, y te habla mierda así, ¿no? Es como que esto se trata, esta canción es como que no tienes huevos para... ¿Y qué dijiste? Oh, huevo. Yo sí tengo huevos. Sí, yo me identifico tanto con JPEG porque se dice como que, güey, no vengas con tus mamadas. Tú vive tu vida, déjame en paz. Él es definitivamente más hater que yo porque en todas sus letras sí demuestra como que esto es lo que tengo acá con ganas de decirte y déjame te digo. El beat de esta canción, los drums, el ritmo, usa guitarras eléctricas al último y la forma que usa los drums te pegan en la cabeza, te mueven el cerebro. Me gustó definitivamente, me gustó. Es el primer sencillo para su nuevo disco que no tiene nombre ni fecha, o al menos creo que es su primer sencillo, o a ver qué más nos suelta. ¿Quién sacó una canción hace poquito, güey? Es que este homie ha andado más en colaboraciones, ¿no? Sacó una colaboración con la Ravina la semana pasada, hablamos de esa. Sí, cierto. Pero sí, ya su primer sencillo, y antes de este disco sacó el disco con Danny Brown, Scaring the Host, que me encantó. Entonces ya le hace falta otro disco. Él dijo que lo quería sacar el primero de enero, pero ya estamos en junio. Y con este sencillo, cuando le dio promo, dijo, el álbum muy cercas. Entonces, ¿qué tan cercas? Pues no sé, pero... ¿Como Detox? Estoy muy feliz que JPEG Mafia por fin nos da música nueva. Otra canción que puedo tener en repeat y puedo poner muchas veces. Así que Don't Rely on Other Men, de JPEG Mafia. Ok, muy bien. Don't Rely on Other Men, JPEG Mafia. Yo quiero recomendar algo más calmado. Es de que solo he puesto a ti. El Los Angels de Blue, producido por Evidence. Hell yeah. Se viene el álbum de Blue. Espero que sea producido por Evidence, porque por lo que se escuchó en esa canción nueva, que, bueno, tenía semana pasada, ¿no? Que la canción que salió es como que como una oda, ¿no? A lo que es Los Ángeles y lo bueno que es Los Ángeles y lo malo que es Los Ángeles. Así que estoy muy emocionado porque, pues, yo sí nací en Los Ángeles, güey. No sé si sabías, yo nací allá. Y es como que... LA, yeah. LA. Welcome to LA, home of the S, home of the Chevy. Wait. Pero, no. Es como que uno que no me tocó vivir mucho allá. Pues. No me tocó vivir eso, LA, the LA shit. Por eso cuando escucho historias, como que, órale, qué chido, güey, ¿sabes? Como que muy chingón. Ajá. Así que, sí. Y lo que Blue parece ser que se va. Empieza el disco como que, la canción, perdón. Dice que este álbum está dedicado a Los Ángeles. Donde todos me ayudaron a tener una casa afuera de ella. Así que es como que así empieza, güey. Y empieza con su vida triste de que yo viví en la calle, era pobrecito, güey. Viví alcohol, tomaba mucho alcohol, güey. Y así que, pues ver ese... Está difícil, esa ciudad no siempre es lo bonito. Es que pues, esa, también... pues, siempre, ya sabemos que Blue es así, güey, ¿no? Que Blue es como que la vivió dura, ¿no? Como, güey, como que la vivió feo, güey. Así que, y es muy explícito en sus canciones, güey, diciendo que, güey, sí, yo viví, yo tengo depresión o esto y lo otro. Y esta canción es como que, güey, la neta no está tan chido a veces, güey, ¿no? Pero pues igual sí se puede, ¿no? Así que shoutouts a Blue, güey. Evidence, un beat muy, muy bonito, güey. Me recordó, me recordó a Chase the Clouds Away. ¿No te acuerdas de esa canción? Simón. Como que ese tipo de bonito, ¿sabes? Como que, pero igual la canción también habla de que, de esa, justamente esa canción habla de que como alejar las cosas malas de tu vida, ¿no? Y ver la luz. Pero bueno, es Los Angels de Blue y Evidence. No sé si tú lo escuchaste. Sí, le di una escuchada, pero pues como no sé de Los Ángeles y la neta yo no soy muy fan de Blue, no me enfoqué mucho en él. Yo sé que sí es muy reverido, se dice, como ¿cómo? Que lo respetan y se lo quieren mucho. Así que shouts out, tal vez sí tope el disco si vienen más beats de Evidence, no más por eso, ¿no? Pero o sea, pues sí, si nos viene con disco, pues ahí le damos una escuchada también. O sea, yo soy fan del rap. ¿Eres fan del rap? Pero... no parece. Puede que te guste Caifanes. Quiero hacer shouts out. Quiero hacer shouts out a Bell 9, a.k.a. Yes, Bell the Wonder. Con Fourth Beats. Tienen un grupo que se llama Melotonics. La canción que se llama Perdóname. Yo también puedo escuchar canciones tranquilas. Yo también me puedo tranquilizar. No todo es pelea aquí. No todo es gimnasio. Aunque parece, ¿verdad? Pero pues para que la gente que está viendo videos sabe qué tranza. Si estás en Spotify, cállale YouTube. Mira los gains. Mira cómo vamos creciendo. Y sale el gain. Quiero hacer shots. Quiero hacer shots a Bell 9. Me gusta mucho sus raspeadas. Pero cuando se pone a cantar en Tiene ese algo, ¿no? Que te hace voltear. Como que tiene, canta bien, rapea y canta bien, güey. Es lo que me refiero, como que tiene esa dualidad. Eso iba. Que canta. Ay, perdóname, canta por muy bien. Güey. Y hasta el video muy bonito, muy a la Cali Uchis, ¿no? También ahí dije, oh, mira. El de que creo que se llama Rosas, ¿no? Su video de Cali Uchis. Me acordé mucho de ese video. Pero ya, todo muy bien con ella. Bell 9, tú síguele dando, chica, porque le das muy bien de los dos lados. Su último disco de Nina me gustó mucho. Tiene bastantes rimas, flows pesados esta chica cuando se pone a rapear. Y canta bien hermoso, ¿no? Canta bien hermoso y sí me gustaría que tenga más ojos. Si vas a escuchar una canción, que sea esta. Bell 9, Melotonics, Perdóname. Te perdono. Te perdono, güey, neta. Te perdono, güey. Y hablando de perdonar, güey, y de no perdonar, güey, vamos a recomendar yo Double Life de Pharrell. Que es una canción para Despicable Me 4. Y hablando de no perdonar, parece ser... Gente dice, la gente de la internet dice que es una tiradera a Drake. Puede ser. Y yo digo que no lo es, güey. Es una canción sobre una película de niños, güey. Por eso la quise mencionar rápidamente. No es un diss a Drake. Está hablando de Gru, el personaje. Está hablando de Gru, el personaje. Dice algo que eres mitad hombre. No, algo así. Porque es mitad blanco y mitad negro. ¡Wow! No, está hablando de Gru, el personaje de la película, que está viviendo una vida doble porque quiere ser persona buena y siempre es el villano. Así que... de eso trata, solo quería mencionar eso. Igual el sonido es muy a la película de Despicable Me 1. Ese sonido, por eso no... está bien. O sea, la puedes escuchar, güey. Tiene buenos horns. Puedes decir que no te gustó una canción de Pharrell, ¿ok? No te vamos a juzgar aquí, no hay problema. Me gustan todas las canciones de Pharrell. O sea, simplemente está en mis menos favoritas. Estoy viendo batallar. Andas batallando a decir de que no te gustó la canción. Está bien, podemos hablar mal de Pharrell. No tienes que venir a recomendar claro que todo no. lo que hace Pharrell. Claro que no puedo hablar más de Pharrell. Es más, Pharrell, hablando de Pharrell, vamos a hablar, ya hablamos de esa canción. Vamos a hablar de Pharrell más tiempo, güey. Es mi hora de Pharrell. Okay. Tuvo su presentación de Louis Vuitton. Lo que les gusta la moda, güey, estuvo Pharrell presentando la nueva temporada que del próximo año sacó unas bolsas nuevas. Se ven ahí los nuevos chamarras y todo lo que es invierno, güey. con tonos muy chillones a la vez, como que muchos amarillos, güey, muchos rojos, güey. Me gustó mucho una chamarra que se ve como que es de camuflajeada, güey. Como pixeleada. Es como una chamarra de cuadros y pixeleada, güey. La neta, si la ves, como que, órale, es como juega mucho con lo que es el diseño de Louis Vuitton con eso, güey. Me gustó mucho, güey. Hay una bolsa que miré como una bolsa de viaje roja, güey, que se hizo bien chingona, güey. Pero quería hablar de ese show, güey, en particular. Porque sacó música nueva en el show. Ok. Oh. Ahí salió una canción, güey. Déjame quedarte el dato bien porque no. Yo medias me quedo a veces, pero esta vez no, porque es for real. ¿For real? Se llama con música nueva. Ah, no nomás for real, güey. Salió una canción de Clips en la pasarela de Louis Vuitton, güey. Oh. Se llama Birds Don't Sing. Los pájaros no cantan. Con Pharrell y John fucking Legend, güey. Oh my God. Y ya que estoy hablando de Clips, güey, tengo que decirte algo, güey. Se viene disco de Clips. Oh, yes, sir. Oficialmente lo confirmaron, ¿no? Ajá. Esa misma noche, güey, se confirmó. Hubo una sesión de un listening party en París, güey. Porque toda la pasarela fue en París. Y también estuvo presente los dos hermanos, ¿no? Malice en Pusha T. Así que hicieron un listening party, una sesión del álbum, güey. Que parece que se llama Let God Sort Him Out. Ahí está, ya tiene nombre. Tiene nombre, güey. Ah, se viene disco. Ya tiene productor. Ya sabes quién es. Según todo, es producido por Pharrell. ¿Esta es la teoría? ¿Esa es la teoría? ¿Confirmación? Que se viene todo producido por Pharrell. Que es la gente que escuchó. Arre. Que viene muy a los sonidos de Neck and Wrist de Pusha T y Jay-Z, como que ese sonido más oscuro de Pharrell. Así que estoy muy emocionado. Algo que miré que también confirmaron del disco, que va a venir Nas en el disco, y Stovgar Cooks. Sí, güey, te estaba esperando que pareciste, güey. Sí, no, yo también, yo estoy informado. Yo estoy en los grupos de Stovgar Cooks ahí en los en los Telegrams, como dices acá. Sí. No, la neta, sí me emociona esto de Clips. Todo gente está diciendo, ese es el nuevo de 2018. En 2018 hay como 15 güeyes bien chingones que sacaron disco o más. Y este año se está sintiendo a algo muy parecido, ¿no? Sí, parece ser que va a salir en julio. Así que ya se trabajó todo el año, me imagino. Me imagino que también se grabó todo en París, porque Pharrell tiene su nuevo estudio, está en París, en los estudios de Louis Vuitton. ¿Qué, imagínate grabar. O sea, qué elegancia la de Francia, güey, ¿no? Imagínate. ¿Cómo que guácala, güey? O sea, imagínate grabar en un estudio acá en París, güey. O sea, viendo el pinche museo del Louvre ahí enfrente, güey. Y ese güey ahí grabando, güey. Están en otro nivel. Ya, güey, ya no. No males ni en cuenta, ¿no? Es como que, güey, yo ya ni quería rapear. Yo ni quería rapear, güey. Yo estaba con la palabra del Señor, güey. Y mira, aquí estamos, güey. Hablando otra vez de... Yo escribo tus versos, no hay pedo. Yo los grabo también, si quieres. Ahí está, muy feliz por ellos, la neta, ojalá sí les salga muy bien. No tengo duda de que sí va a estar chingo en el disco, ¿no? O sea, mínimo 12 canciones y 10 me van a gustar, ¿no? Acá, esa finta, ese poder tiene Clips. O sea, si te gusta Pusha T, es Pusha T dos veces. O sea, ¿qué más quieres? Yo, aparte de canciones que vamos a recomendar esta semana... Rápidamente hacer shouts out a Tommy Richman, a.k.a. Million Dollar Baby. Sacó otra canción que se llama Devil Is a Lie. No es Million Dollar Baby, pero rebota. Así que si te gustó ese ritmo, el hombre sigue dando ritmos así. Devil Is a Lie, Tommy Richman. Y mi compa de compas, Mr. Mac Homie himself, Mr. Rich Ass Haitian, le sacó videíto a la de Sole Pon de Vion, de la que te estaba contando la otra semana, de que cómo este hombre le batalló ser haitiano y pues los malditos franceses, ¿no? En este video es en un castillo, güey. En un castillo, güey. Se ve que está ahí en el medio de la nada y se ve como es, parece como un castillo de guerra. Se ve como que los cañones así, están todas las bolas de pues así que van a disparar. Ahí se ve como que un simbolismo, pues así de como que aquí estoy parado en un castillo francés. Los que estabas tú diciendo el otro día, ¿no? Los fueron los que conquistaron Haití, ¿no? Algo así. Sí. Algo así, yo me bajé. Sí, Haití es colonia francesa. Charado a todos los haitianos aquí en Mexicali y charado a los homies ahí en el centro que lo vemos siempre. Hell yeah. Puede venir Mac Homie aquí, ¿no? A darse su concierto. Y su público, güey. Mira, vamos a... ¿Cómo se llama ese bar, güey, que está ahí en la Reforma, güey? Ahí están los homies ahí. Hay que preguntarle si saben quién es. Voy a empezar a hacer una, ¿cómo se dice? Empezar a colectar firmas acá para Mac Homie y decir, mira, aquí están los haitianos esperándote. Aquí está el pueblo. Aquí está el pueblo, de verdad. Sí. Me gustó mucho este disco, producida por Dr. Williams. Uh-huh. Esta canción sí está ondeada. Conducta, hell yeah. Recomendada el video, está ondeado, simple, pero como te digo, el simbolismo ahí está. Sí, hay que aprovechar también el paisaje, ¿no? Hell yeah, muy buenos paisajes. Esos videos tan chilos, así de como que sí, estábamos rapeando, pero mira qué como, bonito. ¿Sabes qué? Como el de King Set. El de, ¿se llama, no? No, el de Kendrick y Future y J-Rock, ¿sí? Que salen como nomás salen así como en diferentes shots, yeah. O sea, como que nomás viendo el paisaje, ¿sabes? Como el nube ahí comiendo una palma, güey, ¿no? Yeah, el otro güey arriba del edificio, güey, como que... Sí. Yeah. Diciendo que está ahorita que Pharrell está grabando en su estudio de Louis Vuitton y este video de Mac Homie, cómo está cantando en un castillo, es como que me recordó también al video de Jay-Z y Beyoncé que están cantando en el museo, ¿no? Ah, en sí. El de Lure. Es el de The Carters. Sacaron su disquito juntos. Uh-huh. Ándale. ¿Alguna otra canción? Porque producida por Pharrell, la lista de canciones. Fue producida por Pharrell esa canción. Escrita por The Migos, ¿no? Y escrita por The Migos, yes. Pues vamos a hablar, repito, nomás escuchamos la canción de Saturday Night Special de L.A. Cool J, Rick Ross y Fat Joe. L.A. Cool J... Confirmó disco, ¿verdad? Sí, viene disco. Es como que, hey, ¿creen que el 2024 se va a acabar y yo no voy a tener disco? O sea, todos vamos a sacar disco este año. L.L. Cool J también se viene disco. Pero no sé si la gente lo quería. Tú lo esperabas, tú lo querías, tú lo quieres. Yo no lo pedí, pero pues lo voy a escuchar. Ya, o sea, ¿ya qué, no? Pues ya tenemos que escucharlo. De los pioneros de Def Jam, ya... Me van a quitar mi tarjeta de hip hop si no escucho el disco de L.L. Cool J. Oye, el verso de Fat Joe, nada mal. Creo que fue lo que salvó la canción, porque la verdad ni el de Rick Ross, ni el de... Permítame tantito. Ni el de Rick Ross, ni el de L.L. Cool J. Oh, ya no te escucho. Disculpa, me hicieron una llamada. Ah, ok. Ya. Perdón, ya te escuché. Ya, perdón. Okay. Sí, salvó la canción Fat Joe. Definitivamente Rick Ross no es de mis... artistas que yo voy a buscar, pero L.L. Cool J, Fat Joe, síganle dando. Quiero hacer shouts out a Scarlett, quiero hacer shouts out a Duckworth, a Tiso Touchdown, a Boldy James, y es todo lo que yo tengo en mi lista que en realidad quiero darle un shout out, porque Neo sacó rola uh-huh. nueva, pero no me gustó. Shaq anda sacando sus sencillos otra vez, creo que sacó su disco como que de nuevo. Para que lo topen. Salió en los 90s. Shaq se aventó un disquito ahí. Y le está recordando a la gente. Pues a lo mejor se le está acabando la feria. O no sé. O algo así. No es como que déjame recordar. Que rapié, ¿no? Y ahí está. Shouts out a IMDb. Querías hacer alguna mención específica de Action Bronson. Con su rola de... Sí, Sega. Que es como la continuación de la canción pasada, ¿no? Y el video también muy, muy chistoso. Que lo están buscando ya porque mató el oficial en el video pasado, así que vemos los dotes de actuación de Action. Yo no, honestamente no soy como que super fan de estos flows que se aventó así, spoken word, no, sloppy flow acá de como que déjame clavo las rimas en no donde te las esperas, o sea... Pues sí, sí está curada. Lo hace el compa este Rock Marcy y lo hace otra gente, pero no fue como que una canción en realidad que la que yo regresaría. Está muy, el beat no está como que tan llamativo a mi punto de vista, pero me gusta mucho la voz, la energía, el res, carisma de Action Bronson, así que voy a seguir escuchando sus canciones, pero que tengan más drums, que fluya más este hombre. Es todo lo que pido. ¿Algo más? ¿Algo más de Action Bronson? Creo que es todo, güey. ¿Alguna otra canción? Ya no tengo nada más, no sé tú. Arre. Sí, tengo algo más. No de canciones. De unas noticias. El compa de compas, Travis Scott, el Mr. Rager, fue arrestado y anda sacando merch. Así que si quieres comprar un poco de merch de Travis Scott, ahí está. ¿Qué pedo, güey? Ya nos vamos. Ya, güey. Está caliente, güey. Ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir, güey. Arre. Ok, vamos a terminar. ¿Quieres dar tus recomendaciones? ¿Quieres algo más? Puedo recomendar tus canciones de volada. Los Awesomes de Scuba Q con J-Rock. Vamos a recomendar otra vez J-Rock con All My Life. Pero la versión de Kendrick y Lil Wayne, no Will.i.am. Y el último, Locals Only, de Dom Kennedy, para que lo topes. Arre. Te fuiste bien inspirado después del concierto de Kendrick, ¿no? Acá. Mm-hmm. Arre. Yo voy a recomendar a Dilated Peoples. La rola se llama Melvis Theme. Es del disco Directors of Photography. Esto es Evidence, Raka, Ira, Science, DJ Babu, de 2014. Este es como que un beat. Y luego como al segundo, donde debe entrar el segundo verso, es cuando entra ya el verso de Evidence, Mr. Slow Flow. Y el Raka se lo avienta en el mismo beat, doble tempo, y se nota el contraste y le dan su tiempo a DJ Babu en los scratches. Uh-huh. Así que Melvin Steam, de Directors of Photography. También voy a recomendar a la rola de Guns, de Quelle Chris, del disco de Guns, 2009, Shit. Este hombre es con anti-violencia. Y pues aquí los flows de Quelle Chris están bien ricos. Él hace sus propios beats. Me encanta esta canción, Quelle Chris. Y Little Sims también, 2019. Ahí estos dos hombres, pero esas personas habían sacado discos. Esto es de Grey Area. La rola se llama Venom. Tiene su Colors, así que la quieres ver cantar en vivo y ver cantar en verguista la chica acá. Ver los flows impecables. Little Sims, The Grey Area. Y nada más. Yes, sir. Entonces, ya nos vamos a los discos que van a salir. Ya confirmó The Clips, A$AP Rocky, Don't Be Dumb, Peso Pluma ya salió, You're All Drug ya salió, y nos viene el sencillo de Rakim. Se viene el disco de Lupe Fiasco, J.I.D., Sierra Shad, y de toda la lista que he mencionado esta semana. Y ya, gracias por existir. Darle los plugs a la gente. Oh, le den like. Miércoles Daltónico. Tenemos like en Instagram, follow y también like en YouTube. Recomiéndenos. Si no les gusta, díganos que no les gusta. Y si les gusta, compártanos con sus amigos. Ya. Yeah. Suscríbete. Tenemos la meta de 800 o 1000. A ver en cuál llegamos primero. gracias por escucharnos hasta el final. Deja un comentario de la canción que te gustó más, que recomendamos. And we out, ¿verdad? We out.